La mar en coche. La mar en coche, la mar en coche, la mar. La repetición es el medio por el cual la historia del mundo se afirma. Insiste. 33 minutos, un abrazo grande para Luciana que viaja hasta España porque ella cuenta a través de Twitter que lo mejor de no trabajar hoy para ella es poder escuchar La Mar en Coche desde España, salvando el cambio de hora. Luciana, un placer poder acompañarte aquí a la distancia. Emiliana Cortona, ¿podemos decir que hay una pseudo buena noticia en este contexto tan enrarecido? Sí, pseudo. 9 ejecutivos de la minera Barrick Gold fueron procesados por la justicia de San Juan. Estos ejecutivos volvían de Toronto tras una feria minera que van todos los años, exponen. La Barrick es una de las empresas más importantes de esta feria. Brindan con cianuro. Sí, brindan también con el gobernador de San Juan, él también estuvo, Sergio Uñac, también estuvo el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el ministro de Minería, Alberto Hensel. Cuando vuelven estos 9 ejecutivos de la Barrick, la justicia le dice: chicos, están imputados. Y se desayunan con esta noticia, ¿no es cierto? Básicamente fue por el derrame de cianuro que ocurrió el año pasado en la minera Veladero. Recordemos, el 12 de septiembre del año pasado se produjo esta rotura de la válvula de la tubería que transportaba esta solución cianurada, y esa rotura fue la que generó el derrame de 1 millón de litros de cianuro y, por supuesto, contaminó el río Hachal. La Universidad de Cuyo demostró en aquel momento que en San Juan existe una gran contaminación de metales pesados. Si bien no encontraron directamente cianuro en el río Hachal, sí encontraron otros derivados, ¿no? Encontraron aluminio, arsénico, magnesio, boro, cloruro, sulfato, digamos, todas elementos que hacen a una grave contaminación de metales pesados, que encontraron hasta incluso dosis de hasta 1400% de estos minerales, que por supuesto que son contaminantes no solo para el ambiente, sino para las personas que toman agua allí en San Juan. En aquel momento también tomaron muestras de una fuente de agua para consumo humano que estaba en el pueblo Mogna, que está ubicado a unos 50 kilómetros allá de Hachal. En esa muestra también encontraron metales en agua, que es una fuente donde directamente las personas toman agua de allí. Por supuesto, lo que dijeron es que esa agua no estaba apta para el consumo de los ciudadanos, que ya no era potable, por supuesto. Por este motivo, una parte de la Asamblea de Hachal estuvo en Buenos Aires pidiéndole a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que empiece a ver los impactos en los cuerpos de esta contaminación. Escuchemos a Marcelo Giró, que en aquel momento hacía un análisis de la investigación a la cual había llegado la Universidad de Cuyo. Acá hay una cuestión de fondo, de tremenda negligencia, que hace que justamente se termine de derrumbar en la Argentina, al igual que ya ocurrió en muchísimos otros lugares del mundo, ese famoso mito de las empresas mineras con sociabilidad, con la responsabilidad social y ambiental empresaria, que maximizan y utilizan las mejores medidas de protección y estándares de seguridad internacionales, y el remanido código internacional de manejo del cianuro. El derrame de cianuro disparó 2 investigaciones judiciales. Por un lado, esta que vos nombrabas, en el fuero federal a cargo del juez Sebastián Casanelo, y la otra en la justicia sanjuanina a cargo del juez Pablo Ortija. Fue precisamente Pablo Ortija quien imputó a estos 9 empresarios de la Barrick Gold. Los procesados son, por ejemplo, el jefe de procesos, el subjefe de procesos, el gerente de minas, el gerente de prevención de riesgos, el supervisor de servicios técnicos, el supervisor de mantenimiento, digamos, todos funcionarios o altos ejecutivos, tal vez, de la Barrick Gold. Recordemos que el derrame de cianuro se conoció porque algunos trabajadores de la propia mina empezaron a mandar mensajes de WhatsApp a sus familias preocupados cuando se enteraron de esta información. Si era por la empresa, esto se iba a buscar ocultar, ¿no? El juez entendió que estos 9 empresarios actuaron con negligencia e impericia, lo que justamente permitió el derrame de cianuro. El juez está diciendo, bueno, estos empresarios ya sabían de antemano que esto estaba ocurriendo, no obstante tardaron en anunciarlo. Y también lo que dice el juez es que están transgrediendo el artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que es la que permite, por supuesto, imputar a quienes provoquen una adulteración peligrosa a la salud del agua, el aire, etcétera. Hay, sin embargo, también para estas personas por 100.000 pesos que lo pueden pagar tranquilamente con la quita de retenciones que le dio el macrismo, ¿no? Escuchemos qué decía Saúl Ceballos, que también hablamos con él, él es integrante de la asamblea de Hachal No Se Toca, que daba una impresión de esta imputación que hace el juez Ortija. Se va contra los empleados, con los gerentes de la mina, no se les da ni siquiera prisión porque las penas son muy bajas, se les coloca un embargo de 100.000 pesos a cada uno, que por los sueldos que ellos tienen, tranquilamente eso es un vuelto para ellos, y la responsabilidad sigue diluida, la responsabilidad de los funcionarios provinciales, no se dice nada del jefe de la policía minera, que es el ingeniero Giglione, no se dice nada del ministro de Minería, que en su momento era Felipe Saavedra, no se dice nada del ingeniero José Luis Gioja, que es el que era gobernador de San Juan en ese entonces, y no se dice nada del ingeniero Millón, que era el encargado de hidráulica de la provincia de San Juan. Importantísimo el testimonio de Saúl, porque hace que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Lo primero que uno ve con 9 funcionarios procesados de la Barrick Gold es, bueno, está avanzando la justicia, pero es verdad que cuando uno analiza quiénes son esas personas, también da para pensar justamente dónde están las responsabilidades políticas y gerenciales. Sí, las responsabilidades políticas, que es lo más difícil de poder demostrar y que la justicia llegue a tomar alguna decisión. Ya lo decíamos la semana pasada cuando la jueza Álvarez en la causa Fuente Alba 2 decidió liberar de toda culpa a 15 policías del asesinato de Carlos Fuente Alba y, consiguiente a eso, liberó de toda culpa a Jorge Omar Sovich. La acusación que hace el juez Ortija en este caso supone, en caso, por supuesto, de encontrar culpables a estos acusados, una pena de un mes. Desde un mes a 2 años de prisión en suspenso. Es decir, que si aún son condenados estos ejecutivos de la Barrick, la sanción, por supuesto, que no va a ser de cumplimiento efectivo. Y como decías, además de estas condenas, el juez le está diciendo a la Barrick que va a tener que enfrentar unas sanciones que va a aplicar la provincia de San Juan a través de algún sumario administrativo. Sabemos bien que la relación entre la Barrick y los gobiernos de San Juan son muy fluidas, son muy amigos, por tanto, bueno, vamos a ver qué sanción le pone el gobierno de San Juan. Igual la Barrick no se quedó callada y frente a esto sacó un comunicado, y lo que está señalando es que, dice la Barrick, esta decisión será apelada, por supuesto, esta decisión del juez ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados, por supuesto, de la Barrick. Y también está señalando que la empresa está diciendo que en las circunstancias que se produjo este incidente fueron resueltas, dice. Nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir. No volverá a ocurrir. Y está diciendo, de la forma tan inmediata que actuamos como empresa, pudimos evitar que se expanda y se intensifique la contaminación que tuvo el medio ambiente. Manuales del cinismo corporativo, señora. Escuchemos de vuelta a Saúl Ceballos, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, que habla de cuál es la posibilidad de que los funcionarios políticos terminen siendo juzgados. En la provincia de San Juan se trata de ocultar todo, se trató de ocultar el hecho, es más, el mismo José Luis Gioja, el día 14 de septiembre salió en uno de los canales más vistos acá en la provincia de San Juan, Canal 8, salió a decir que él estaba dispuesto a inmolarse, porque él estaba dispuesto a tomar agua de todos los ríos de San Juan, a inmolarse con tal de proteger a una multinacional, o sea, dejando indefenso a los pobladores de Hachal, a los pobladores del norte de Iglesia, sin ninguna cobertura de nada, pero que la empresa no deje de trabajar, que la empresa no deje de facturar. Como decíamos, hay dos causas, una en el fuero federal y la otra en la justicia sanjuanina. La que está en la justicia federal, que está a cargo del juez Sebastián Casanelo, están imputados también por negligencia, justamente por este derrame, el exsecretario de Minería Nacional, Jorge Mayoral, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Santiago Bergé, y el secretario ambiental también de San Juan, Domingo Telo. La Corte Suprema, en este caso, está tratando de definir la competencia en esta causa. Pero bueno, tendremos estas dos causas en la justicia sanjuanina y también en la justicia federal. Pero lo cierto es que el sector minero siempre ha sido oficialista, si le podemos decir. Con Cristina Lavarric logró instalarse y logró mantener altos grados de o niveles de ganancia, y con Macri también se están llevando bastante bien, porque una de las primeras medidas que tomó Macri a solo asumir fue eliminar las retenciones a las exportaciones mineras. Recordemos, Die, que este sector ya cuenta con un régimen tributario especial. Las mineras tienen excepciones en los impuestos a las ganancias, la ganancia mínima presunta, el valor agregado, el impuesto al cheque. Tienen también excepción a los derechos de importación y exportación y régimen de estabilidad fiscal y compromiso federal. Digamos, toda una serie de impuestos que no pagan y vos todos los meses debes ir a pagar tu ABL. Esto no solo en materia impositiva, porque después está todo el impacto socioambiental que genera. O sea, ni las migajas. Y las migajas que quedaban también ahora se las llevan, ¿no? Escuchemos a Saúl Ceballos, que hace una reflexión del negocio de las mineras aquí en la Argentina. Si seguimos así, se le va a terminar pagando a las multinacionales para que vengan a contaminarnos y después que se haga cargo el Estado, es decir, que nos hagamos cargo todos nosotros. Así es fácil hacer negocio. Cuando se privatizan las ganancias, cuando hay ganancias y luego se socializan las pérdidas, obviamente los únicos que perdemos somos los ciudadanos de la Argentina. En ese caso están errados en la política. ¿Por qué? Porque estas empresas vienen a hacer únicamente su negocio y lo que ellas cumplen o dejan de cumplir es porque el Estado les hace que cumplan o dejen de cumplir. La Barrick Gold Corporation es la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande de todo el mundo. Tiene más de 27 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, en República Dominicana, en Argentina y también está en Tanzania. Aquí en la Argentina tiene dos proyectos mineros muy importantes, que es Pascualama y Veladero, y por supuesto que siempre trabaja con el modelo de extracción de minería a cielo abierto, que por supuesto para obtener los recursos naturales debe usar sustancias químicas como el cianuro y también enormes cantidades de agua que hacen a la contaminación. Este método justamente de la minería a cielo abierto usando una gran cantidad de químicos y reventando las montañas es porque lo superficial ya se lo llevaron todo. Lo que estaba más fácil de sacar, ya se lo llevaron. Entonces, para ir a buscar lo que está al interior de la roca, tenés que usar químicos cada vez más potentes y explosiones cada vez más violentas con el medio ambiente. Le pregunté a Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, ¿cuáles son los cambios en su cotidianidad? ¿Qué genera tener una empresa minera de este tamaño en su propio pueblo? Las empresas hacen cualquier cosa y justamente la empresa base contaminó y aparentemente todavía no tenemos ninguna sanción a la empresa. Los funcionarios de la empresa, los empleados de la empresa cambiaron y listo, y la empresa sigue funcionando, Veladero sigue funcionando. En la zona que se produjo el derrame en el río Potrerillos, es una zona de vegas, que es una vegetación esponjosa que sirve de absorbente, que si se derramaron más de 1 millón de litros de agua cianurada, evidentemente también se debe haber afectado el agua subterránea, y eso no sabemos ni cuándo ni dónde va a aparecer. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos son estudios serios sobre el agua subterránea para proteger la salud de toda la población de Hachal y del norte de Iglesia que puede verse afectado. En 10 minutos aproximadamente va a comenzar una conferencia de prensa. El juez Pablo Ortija va a dar una conferencia de prensa allí en San Juan. La Asamblea decía, bueno, el juez ya adelantó todo lo que va a decir en la conferencia de prensa por los medios locales, es justamente para dar las explicaciones de estos 9 imputaciones a los funcionarios de la Barricol. Lo que sí afirmaba Saúl es que dice, bueno, nos va a sorprender si ahora va a anunciar que va a ir contra algún funcionario de la provincia de San Juan. No creen que va a suceder eso, pero bueno, esperan que el juez también tome riendas en el asunto y poder implicar en esto del diagrama de cianuro a funcionarios públicos de la provincia de San Juan. Este discurso de que necesitamos inversión extranjera para sostener puestos laborales, para crecer, para la idea de desarrollo, es un discurso que se instaló fuertemente en la dictadura militar. Entonces, en el marco de estar acercándonos a un nuevo 24 de marzo, podemos seguir sacando la basura que queda de la dictadura, que tiene que ver con este tipo de acuerdos con empresas transnacionales que vienen, se lo llevan todo y devastan en el camino. Lo Moroncoche. 10 de la mañana, 51 minutos, y hablábamos recién de la Barrick Gold y el derrame de cianuro en San Juan, y ahora es tiempo de hablar del otro monstruo instalado en el terreno nacional, porque hablamos de Monsanto, que empezó a defenderse, ¿no? Hoy vamos contra Monsanto, vamos contra la Barrick, lo lograremos. En algún momento. Es así porque Monsanto está acusando a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de mentir y la está intimando para que en 24 horas desmienta justamente el vínculo que la red está diciendo que tiene Monsanto con una empresa japonesa que se llama Sumitomo Chemical, que comercializa Sumilarv. Sumilarv es un larvicida que en Brasil se adicionó al agua que toman personas de pueblos o de barrios más carenciados, y que se sospecha que este larvicida podría estar vinculado con algunos casos de microcefalias y malformaciones neurológicas que están sucediendo allí en Brasil. Monsanto está diciendo, le está diciendo a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, bueno, de ese informe que ustedes hicieron, de ese informe de dengue Zika y de fumigaciones que habló Maru Valdiuter esta semana, está diciendo, de ese informe sacanos, nosotros no estamos en relación con esta empresa japonesa. Y la Red de Médicos le está contestando a Monsanto y le dice, mirá, la verdad es que se puede acceder a internet, a 2 páginas web donde ustedes justamente están anunciando que se están expandiendo con la colaboración de esta empresa. Una cosa es que no quieras aparecer en el informe y otra es que digas que no tenés un acuerdo que tenés. Y además, 2 notas, ambas de diciembre del 2014, en donde la propia empresa Monsanto se está haciendo cargo de esa relación. Está anunciando a Monsanto que se está asociando con Sumitomo Chemical y que esa relación las va a ayudar a expandir en el negocio. Seguramente van a encontrar alguna herramienta jurídica para decir que todavía esa transacción en términos jurídicos no está completada, por ende el acuerdo no es tal, ¿no? En las notas lo que se decía es que Monsanto va a distribuir el herbicida de Sumitomo necesarios para la estrategia de control de malezas. Estas 2 notas yo ayer las encontré en internet, todavía están online, no han encontrado ese mecanismo que tiene el macrismo de lo que no me gusta lo doy de baja. Bueno, Monsanto ha dejado esas 2 notas, se pueden googlear. Lo que está afirmando la red es, por un lado, es que estas 2 notas, como decíamos, justamente Sumitomo y Monsanto se están haciendo cargo de su propia relación. Desconocemos, dice la red, del grado de interrelación que tienen estas empresas, pero bueno, no podemos dejar de decir que operan juntos si ellas mismas están diciendo que están trabajando juntas. En Facebook dice Monsanto tiene una relación con Sumitomo, ¿no? Hace 2 años, desde diciembre del 2014. Y el abogado de Monsanto, lo que le está diciendo a la red, acá hago un paréntesis, el abogado de Monsanto se llama César Mayer, que fue asesor legal del Ministerio del Interior durante la última dictadura cívico-militar del 81 al 82 y también fue asesor de la Secretaría de Energía de la Nación con la privatización de las centrales eléctricas entre el 93 y 96. Las puertas giratorias entre el Estado y lo privado. Lo que le está diciendo este abogado a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados es que en 24 horas deben, por un lado, suprimir el informe que menciona Monsanto como fabricante o vendedor de este larvicida, y por el otro lo que les está diciendo es que también rectifiquen esta información que es falsa. Lo que le está contestando la red es, mirá, Reafirmamos que Monsanto y Sumitomo se están asociando para expandir este negocio y están asociándose justamente para expandir la contaminación en nuestro ambiente con tóxicos químicos que se aplican en forma creciente año tras año y que también exponen a la población al riesgo de desarrollar enfermedades como cánceres o malformaciones. Lo que está reclamando también la Red de Médicos de Pueblos Fumigados es que las autoridades sanitarias de la Latinoamérica, por supuesto, generen la inmediata suspensión de este uso de este larvicida en el agua potable, en Brasil por lo menos, que tiene la sospecha de que existen vínculos con malformaciones congénitas que ya se están desarrollando en Brasil. Es un lugar común, pero muchas veces decimos que una imagen vale más que mil palabras y por eso queremos invitarte a ver la muestra del fotógrafo Pablo Piovano. La muestra se llama El Costo Humano, está en el Palais de Glass desde ayer y hasta el 10 de abril. Son 80 imágenes sobre las consecuencias del glifosato en el nordeste argentino. Ayer estuvimos charlando con Pablo Piovano, que nos cuenta un poco algunas cuestiones relacionadas a esta muestra. Bueno, si vamos al supermercado, cualquier señora de Recoleta o cualquiera de nosotros que vayamos al supermercado, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los productos contienen glifosato y contienen químicos que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Creo que somos cuerpo de experimentación en este momento. Argentina es un territorio de experimentación y nosotros también somos cuerpo de experimentación. Lamentablemente, lo que nos sucede, transcurre por las capitales, pareciese que el grito de un porteño vale más que el de un hermano que trabaja en el campo. Las fotos de Pablo Piovano son duras de ver y uno lo primero que tiene que hacer es no enojarse con el fotógrafo, porque es una cosa que te puede ocurrir. Mirás las fotos y decís, ¿por qué sacaste una foto de esto? Lo que hay que hacer es respirar profundo y entender cómo se llega a esa imagen que no es una foto de un artista, sino las consecuencias de un modelo productivo. Hasta las 12 suena La Mar en la Tribu.